Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. There. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit, en el 106.4 de FM o en radioexit.com. Y hoy hemos comenzado el programa con el tema I'll Be There de la banda de San Francisco Tom, Dick and Harry. Y este tema, I'll Be There, está sacado de su álbum de 1997 llamado The Blue Album. Y seguimos con el guitarrista británico nacido en Londres, Ronnie Jordan, cuyo estilo era el jazz, pero que después pasó a convertirse en un importante representante del acid jazz. Su trabajo se decantaba, por tanto, por la fusión del jazz con otros estilos como el soul, el funk e incluso el pop. El tema que os dejamos se titula Heaven, Ronnie Jordan. Thank you. gran sutileza en este tema llamado Heaven, del guitarrista británico nacido en Londres, Ronnie Jordan. Y ahora vamos con el trompetista y compositor americano de jazz y smooth jazz nacido en Portland, Oregón, Chris Botti, cuyos discos han sido nominados varias veces para los premios Grammy y que ha logrado con tres de ellos alcanzar el puesto número uno en las listas de ventas de jazz en el Billboard 200 de Estados Unidos. Y hoy queremos escuchar su tema de título Drive Time, Chris Botti. siempre elegante, el trompetista de Portland, Oregón, Chris Botti, con su tema Drive Time. Y en nuestro apartado de clásicos de Quién Dijo Jazz, hoy tenemos a la banda de California The Crusaders, llamados originalmente The Jazz Crusaders. Y bueno, The Crusaders son un grupo norteamericano de jazz fusión y funky, creado en 1961 y que han editado más de 40 álbumes. Y el tema que a continuación os ponemos se llama Viva the Funk y está sacado de una actuación en directo. Con vosotros, The Crusaders. Esto se llamaba Viva the Funk, de los californianos The Crusaders. Y continuamos con la banda americana formada en Filadelfia, Pensilvania, Pieces of a Dream, los cuales son un grupo de rhythm and blues y jazz fusión que se formó en 1976 por el bajista Cedric Napoleon, el baterista Harmon Curtis y el teclista James Lloyd. A continuación escuchamos el tema de título Tonight's the Night, Pieces of a Dream. We'll be right back. excepcional, la banda de Filadelfia, Pieces of a Dream, y este tema se titula Tonight's the Night, esta noche es la noche. Y ahora vamos con la banda americana de Tulsa, Oklahoma, The Gap Band, cuyos estilos pasaban por el rhythm and blues, el funky y el soul, y que se hicieron bastante conocidos durante las décadas de los 70 y 80 gracias a sus canciones bailables y baladas románticas. Hoy os dejamos con un tema que para mí tiene mucha fuerza y a la vez un gran ritmo para bailar, y el tema se llama Barn Rubber. Yeah. Y esto se llamaba Burn Rubber, quemando goma, de la banda americana de Tulsa, Oklahoma, The Gap Band. Y seguimos con la banda británica de acid jazz y jazz funk, James Taylor Quartet, creada en Rochester, Inglaterra, en 1985. Y hoy os dejamos con el tema White Angle, sacado de una de sus actuaciones en directo. Con vosotros, The James Taylor Quartet. We'll be right back. Qué gran directo tiene la banda británica de acid jazz James Taylor Quartet y su tema White Angle. Y seguimos con el pianista, arreglista y compositor estadounidense de jazz y jazz fusión, nacido en Littleton, Colorado, Dave Grusin, el cual es un gran compositor consumado de cine y televisión. Y el tema que escuchamos a continuación se titula Old Bones, de 1989. Dave Grusin. Thank you. Esto se llamaba Old Bones de 1989, del americano nacido en Colorado Dave Grusin. Y para terminar el programa, hoy tenemos al conocido compositor musical de bandas sonoras nacido en Nueva York, Alan Silvestri, también conocido por sus numerosas colaboraciones con Robert Zemeckis, gran director de cine americano, y que entre sus películas se encuentra Tras el corazón verde, cuyo título original en inglés es Remains in the Stone, de 1984, y cuyos protagonistas son unos jovencísimos Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Hoy terminamos el programa con el tema final de la banda sonora de la película Tras el corazón verde, o Remains in the Stone, del compositor americano Alan Silvestri. Aparte, nada más, deciros que mañana estaré en el Bar de Miedo, en la calle Trinidad 6, detrás del Hostal La Marina, a partir de las 12, pinchando rock, grunge, soul, funk, hip hop, acid jazz, varios estilos. Espero que pasemos una gran noche. Por nuestra parte, nada más, como siempre, Alex Berlanga, los controles, Javier Herrera, dirección y presentación, y esto es Alan Silvestri, Remains in the Stone.